carta no me llegó. Eso fue lo que pasó. La vecina de adelante, por maldita, la tiró. De vos no tuve noticias, solo supe que te fuiste. Volvías a tu provincia porque a tu padre perdiste. Yo creí que me dejabas y por eso no me dabas siquiera la explicación. Por eso cuando llamaste ni escuché tu corazón. Y esa carta tan maldita, un pedazo de papel, hizo que injustamente me perdiera tu querer. Y esa carta tan maldita, un pedazo de papel, hizo que injustamente perdiera tu querer. Eso fue lo que pasó. La vecina de adelante, por maldita, la tiró. De vos no tuve noticias, solo supe que te fuiste. Volvías a tu provincia porque a tu padre perdiste. Yo creí que me dejabas y por eso no me dabas siquiera la explicación. Por eso cuando llamaste ni escuché tu corazón. Y esa carta tan maldita, un pedazo de papel, hizo que injustamente me perdiera tu querer. Y esa carta tan maldita, un pedazo de papel, hizo que injustamente perdiera tu querer.